Sección 9 de Cuentos Policiales. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La desaparición de Honorato Subrac. A pesar de las investigaciones más minuciosas pesquisas de la policía, no ha conseguido dilucidar el misterio de la desaparición de Honorato Subrac. Fue amigo mío, y como yo conocía la verdad de lo que le ocurriera, me creí en el deber de poner a la justicia al tanto de lo sucedido. El juez, que me recibía declaración, tomó para conmigo, después que hubo escuchado mi relato, un tono de tan espantada cortesía que ningún trabajo me costó darme cuenta de que me tomaba por loco. Se lo dije. Extremó su cortesía más aún, y a poco, levantándose de su asiento, me fue empujando hacia la puerta, y vi que su escribano, de pie, apretando los puños, estaba dispuesto a echárseme encima si me ponía furioso. No insistí. El caso de Honorato Subrac es tan raro, en efecto, que la verdad parece increíble. Por los relatos de los periódicos se ha sabido que Subrac tenía fama de extravagante. Lo mismo en invierno que en verano, vestía solo una opalanda y calzaba solo unas zapatillas. Era bastante rico y, como me asombrase su indumentaria, le pregunté un día la razón de ella. «Es para desnudarme más deprisa en caso de necesidad», me contestó. «Además, uno se acostumbra enseguida al poco vestido para salir. Se puede prescindir muy bien de ropa interior, de medias y de sombrero. Así vivo desde los 25 años y nunca he estado enfermo». Tales palabras, en vez de iluminarme, agudizaron mi curiosidad. «¿Y para qué necesita Honorato Subrac?», pensé, «desnudarse tan deprisa». Y formé gran número de suposiciones. Una noche, al volver a casa, sería la una o la una y cuarto, oí mi nombre pronunciado en voz baja. Me pareció que salía de la pared que pasaba rozando. Me paré desagradablemente sorprendido. «¿No hay nadie en la calle?», continuó la voz. «¡Soy yo, Honorato Subrac!». «¿Por dónde anda usted?», exclamé mirando a todas partes sin lograr darme cuenta del sitio en que mi amigo podía esconderse. Solo acerté a ver su famosa opalanda tirada en la acera junto a sus no menos famosas zapatillas. «Este es un caso», pensé, «en que la necesidad ha obligado a Honorato Subrac a desnudarse en un abrir y cerrar de ojos. Por fin voy a conocer un bonito misterio». Y dije en alta voz, «La calle está desierta, mi querido amigo. Ya puede salir». Bruscamente, Honorato Subrac se desprendió, no sé cómo, de la pared junto a la cual yo no le había distinguido. Estaba completamente desnudo, y lo primero que hizo fue echar mano a la opalanda, ponérsela y abrochársela todo lo deprisa que pudo. Se calzó después y, deliberadamente, me habló mientras me acompañaba hasta mi puerta. «Está usted asombrado», dijo, «pero ahora comprende la razón que tengo para vestir de modo tan raro. Y, sin embargo, no ha comprendido de qué manera pude escapar tan completamente a sus ojos. Es muy sencillo. No hay que ver en ello más que un fenómeno de mimetismo. La naturaleza es buena madre. Ha ofrecido a aquellos hijos suyos amenazados por un peligro y demasiado endebles para defenderse contra él, el don de confundirse con lo que les rodea. Pero ya usted lo sabe. Ya sabe que las mariposas se parecen a las flores, que hay insectos que parecen hojas, que los camaleones pueden tomar el color que mejor los disimule y que la liebre polar se ha vuelto blanca como las comarcas glaciales en que, cobarde como los de nuestros campos, echa a correr casi invisible. Así escapan de sus enemigos los animales débiles gracias a un ingenio instintivo que modifica su aspecto. Y yo, perseguido sin cesar por un enemigo, yo, que soy cobarde y me siento incapaz de defenderme en una lucha, me parezco a esos animales. Me confundo a voluntad, de terror, con el medio ambiente». Esta facultad instintiva la ejercité por primera vez hace ya cierto número de años. Tenía yo 25 y, por lo general, las mujeres me encontraban guapo y apuesto. Una, que era casada, me dio tales pruebas de amistad que no supe resistir. ¡Fatales relaciones! Estaba yo una noche en casa de mi querida. El marido, al parecer, estaba ausente por varios días. Estábamos desnudos como divinidades cuando la puerta de repente se abrió y apareció el marido empuñando un revólver. Mi terror fue indecible y no tuve más que un anhelo, cobarde de mí. Entonces, como ahora, desaparecer. Pegándome a la pared, anhelé confundirme con ella y el acontecimiento imprevisto se realizó al punto. Me volví del color de la pared empapelada y aplanándome mis miembros en un estirarse voluntario e inconcebible, me pareció que formaba cuerpo con la pared y que nadie ya me veía. Era cierto, el marido me buscaba para matarme. Me había visto y era imposible que me hubiese escapado. Se puso como loco y descargando la rabia sobre su mujer, la mató a lo salvaje de 6 balazos en la cabeza. Luego se marchó llorando desesperadamente. Cuando se hubo marchado, por instinto, mi cuerpo recobró su forma normal y su color natural. Me vestí y logré salir antes de que nadie viniera. Aquella bendita facultad, perteneciente al mimetismo, la he conservado desde entonces. Como el marido no me pudo matar, consagró su existencia al cumplimiento de tal propósito. Me persigue desde hace mucho tiempo, por todo el mundo, y creí haberme librado de él cuando me vine a vivir a París. Pero le he visto pocos momentos antes de que usted pasara. El terror me hacía dar diente con diente. No tuve tiempo más que para desnudarme y confundirme con la pared. Ha pasado junto a mí y ha mirado con curiosidad esta opalanda y estas zapatillas abandonadas en la acera. Ya ves si tengo razón para vestir tan sucintamente. Mi facultad mimética no se podría ejercitar si fuese vestido como todos. No podría desnudarme con la prontitud necesaria para huir de mi verdugo y, ante todo, es preciso que me desnude para que mis vestidos, aplastados contra la pared, no hagan inútil mi desaparición defensiva. Yo felicité a Honorato Subrac por aquella facultad de que me había dado pruebas y que yo le envidiaba. En los días que siguieron, no pensé en otra cosa. Me sorprendí, con cualquier pretexto, poniendo en tensión mi voluntad con el fin de modificar mi forma y mi color. Intenté volverme a autobús, Torre Eiffel, académico, poseedor del premio gordo. Mis esfuerzos resultaron vanos. No lo conseguía. No había fuerza bastante en mi voluntad. Y luego me faltaba aquel santo terror, aquel formidable peligro que había despertado los instintos de Honorato Subrac. Llevaba algún tiempo sin verle, cuando un día se me presentó como loco. «¡Ese hombre, mi enemigo!» empezó a decirme. «¡Por todas partes me acecha! He podido esquivarle 3 veces ejercitando mi facultad, pero tengo miedo». «Tengo miedo, mi querido amigo». Vi que estaba más flaco, pero tuve buen cuidado de no decírselo. «No le queda más que un remedio», declaré. «Para escapar de un enemigo tan despiadado, márchese. Escóndase en un pueblo. Deje sus negocios a mi cuidado y diríjase a la estación más cercana». Me apretó la mano diciendo, «¡Acompáñeme! ¡Se lo suplico! ¡Tengo miedo!». Íbamos por la calle en silencio. Honorato Subrac no hacía más que volver la cabeza con aire de inquietud. De repente, lanzó un grito y echó a correr, desembarazándose de la opalanda y las zapatillas. Y vi que un hombre venía detrás de nosotros, corriendo. Intenté detenerle, pero se me escapó. Llevaba en la mano un revólver con el que apuntaba a Honorato Subrac. Este acababa de llegar al largo paredón de un cuartel y desapareció como por ensalmo. El del revólver se paró estupefacto, lanzó una exclamación de rabia y, como si quisiera vengarse del paredón que parecía haberle robado su víctima, descargó el revólver en el sitio en que Honorato Subrac había desaparecido. Luego se fue, corriendo. Se reunió la gente. Los guardias acudieron a dispersarla. Llamé entonces a mi amigo. No me contestó. Palpé aquel paredón. Aún estaba tibio. Advertí que, de los 6 balazos, 3 habían ido a dar a la altura de un corazón de hombre. En tanto que los otros habían desconchado el yeso más arriba. Allí, donde me pareció distinguir vagamente, las facciones de una cara. Fin de la sección 9.